La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, programa número 72 del 30 de abril del 2012. Hoy vamos a referirnos a un tema que para nosotros tiene mucha importancia porque está marcado dentro de lo que siempre hemos hablado de lo que es la lógica cromañón. Lógica cromañón que junto a los oyentes cada vez le estamos dando mayor consistencia, cada vez la estamos entendiendo mejor, cada vez entendemos con más precisión cómo opera, cómo funciona, cómo está omnipresente en distintos lugares de nuestra vida. La lógica cromañón, que recibe su nombre de la masacre de Cromañón, pero nos permite entender masacres anteriores y masacres posteriores. Y cuando hablamos de masacre no hablamos necesariamente de muchas personas. De la misma manera que yo he pensado que el genocidio no se trata solamente de que se asesine a mucha gente. La idea de genocidio tiene que ver fundamentalmente con los motivos de ese asesinato. Cuando el motivo es simplemente por el hecho de ser de una determinada manera, ser joven, ser negro, ser judío, ser comunista. Y cuando por esa lógica perversa, que nosotros llamamos lógica cromañón, se asesina por el solo delito de que una persona es lo que es, entonces hablamos de genocidio. Y la impunidad es justamente el ideal de la lógica cromañón. Si algo busca la lógica cromañón es justamente esa situación paradisíaca de la impunidad. Y la impunidad tiene mil máscaras. La impunidad no es solamente la falta de justicia, también es la demora en la justicia, también es todo lo que se hace para, reducir, morigerar las penas a los delitos atroces. También es impunidad genocidas disfrutando de sus penas, pero en un country, por ejemplo. La impunidad tiene muchas formas de presentarse. Esta noche hemos denominado al programa de hoy Impunidad Fácil y en este momento vamos ya a comenzar con la primera entrevista de la noche. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Nuestro primer entrevistado es una persona a la que yo respeto mucho, a la que he conocido en forma ocasional, justamente en reuniones de Cromañón, pero que me ha interesado mucho su testimonio porque hace pocos días o semanas tomó una medida drástica, una medida importante que lo comprometía a él como persona, pero no estaba dispuesto a tolerar en forma pasiva una nueva muestra de lo que podía ser la impunidad. Estamos hablando con Gustavo Mellmann. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Gracias a vos. Mirá, nosotros recordamos muchísimo lo que yo llamo masacre, aunque sea una sola persona, por lo que no sé si escuchaste la editorial, pero bueno, el asesinato de Natalia en el 2001. Y nos gustaría que hicieras un pequeño raconto de qué fueron desde el 2001 a la fecha, todo lo que has luchado por para que Natalia, el asesinato de Natalia, no quede impune, y luego referirnos más a estos últimos días donde finalmente la Corte Suprema, bueno, falló aparentemente por la no impunidad, ¿no? Sí, bueno, la lucha fue no fue solitaria, sino con montones de primero testigos y personas y peritos que estuvieron colaborando para llevar la causa a juicio. La reseña, no sé, todos deben haber conocer qué pasó con Nati. Nati fue asesinada por la policía bonaerense con el hecho de divertirse, le generaron los tormentos más graves que se le puede generar a una persona. Durante mucho tiempo la investigación iba para otro lado, querían adjudicarla solamente al Gallo Fernández, que era un ex convicto de Miramar que estaba bajo libertad asistida. Y bueno, lo importante y lo que quiero manifestar es la importancia de la víctima o de los damnificados o de los querellantes en este proceso, que es lo único que nos permite o ayuda a que las cosas se aclaren o se lleven adelante. La huelga de hambre no fue más que tratar de que traten el expediente, no tenía duda de lo que tenían que fallar, pero lamentablemente en Argentina esto no se termina ahí, porque la ejecución penal va por otro lado donde no nos tiene como parte. O sea, se termina lo que es el proceso de investigación y de determinaciones quiénes fueron, pero y la sentencia, pero la ejecución de la pena todavía sigue por el carril de otro lado. En este momento tenemos a Anselmini, que está recomputada su pena, solamente tuvo 8 años y pico de prisión y le están computando 17, y lo mismo lo plantearon por Echenique Suárez, los otros dos policías que asesinaron a Natalia. Y en este momento, bueno, va a tener que reclamar a que le dio este beneficio a Anselmini. O sea que esto, si bien estamos en una situación en donde todos los tribunales del país han determinado quiénes fueron los homicidas de Natalia, de cómo lo hicieron, y aprueban esto y aprueban la reclusión perpetua, no queda definido, ¿no? Esto es lo que me explican los abogados. La propuesta y la lucha que tenemos que llevar adelante todos los familiares de víctimas, primero ser parte de la ejecución penal, por otro lado que haya una definición de la Corte Suprema y de los propios políticos del país en cuanto a cuando una persona es condenada. El principio de inocencia se rompe y se termina en el juicio oral. Ustedes están padeciendo esta situación que le plantean que la condena no está firme, y después de condenas de 25 años, donde sí generaron un genocidio y han matado montones de jóvenes en nuestro país, y han quedado montones de jóvenes atormentados por haber estado en ese lugar, con estas cosas de la justicia es donde tenemos que propiciar y cambiar. Y por otro lado, se viene una reforma del Código Penal, y yo creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo y un esfuerzo grande en tratar de decir que las penas deben ser de cumplimiento efectivo cuando son más de 15 años. Ahora, Gustavo, en tu dolorosa experiencia y al mismo tiempo valiosa experiencia, evidentemente la lucha por que se haga justicia en el caso de Natalia evidentemente te mantuvo todos estos años con un nivel de actividad, de esfuerzo, me atrevería a decir casi de estrés, muy importante. ¿Pensás que eso te ayudó a tolerar el asesinato de Natalia? De alguna manera, muchas veces los familiares, luchando por la justicia, encuentran también una vía donde poder canalizar la angustia y el dolor. Bueno, tal cual lo comentas vos, y tal cual se refleja en las madres de Plaza de Mayo, quienes casi los padres han muerto todos y las madres se mantienen vivas a través de la lucha, ¿no? A través de sentir que están transformando, tratando de hacer justicia y por otro lado levantando los pedidos de sus hijos. Yo creo que quienes se quedan sin tratar de buscar justicia, de ejercer los derechos que tenemos además como querellantes o como víctimas, somos atrapados por la depresión y el no querer vivir. Ahora, Gustavo, la medida que tomaste hace una semana fue una medida muy drástica porque te veías venir o un nuevo caso de impunidad, es decir, los asesinos iban a quedar libres. Sí, esto ya estaba planteado en Mar del Plata. De hecho, a Anselmín, uno de los homicidas de Natalia, ya le pasó a tener 17 años, es lo que tenemos que desactivar, y estaba planteado por los otros dos, y este planteo ahora se va a elevar a la Cámara de Mar del Plata. No era un supuesto, sino una realidad de no haber avanzado, porque no ha quedado resuelto, que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia que tienen de reclusión perpetua, ¿no? Oh, bueno, entonces, a ver si entiendo bien. La medida que vos tomaste tendía a evitar qué exactamente, que se produjera qué hecho procesal. Que el principio de inocencia, porque en la Argentina se plantea que el principio de inocencia se mantiene hasta que todos los tribunales del país dejan una sentencia firme. Ahora, disculpame que te interrumpa. Ha adquirido firmeza la sentencia, pero no ha quedado resuelta la ejecución de la pena. Claro, pero hay una cosa que cada vez que surge este tema pregunto. En las cárceles de la Argentina hay un montón de procesados sin sentencia. De gente que está en la cárcel esperando juicio, y a veces el tiempo que está en la cárcel esperando juicio es mayor que el que la pena que le pudiera corresponder si fuera declarado culpable. Sí, por eso. ¿Y cómo es esto de que para otros? La impunidad claramente es quien tiene algún poder o alguna de poder ejercer de generarse la impunidad. Vos bien dijiste que hay determinados corriles o cuestiones. Generar impunidad es también lograr excepciones que se generan de diferencias de tratamiento ante la ley. El beneficio que tuvo Chaván, concretamente. No ha tenido el beneficio que están tratando de obtener los policías, que en definitiva son partes de la corporación, que seguramente esto nunca se pudo probar, pero estuvieron vinculados a los homicidios de las mujeres de Mar del Plata, llamado el loco de la ruta, algunos otros homicidios y montones de compromisos que han generado en la caja recaudadora de Miramar. Esto también le genera un lado de impunidad. El lado de impunidad está manifestado por montones de cuestiones y en distintas partes del proceso, ¿no? Ahora, Gustavo, justamente hiciste una referencia a un tema que uno de nuestros oyentes me pidió que te preguntara. Si bien no es específicamente, tiene que ver con Natalia, pero vos mencionaste el tema del loco de la ruta, que ya fue como una especie de impunidad en un nivel delirante, ¿no? Porque se creó toda una situación, evidentemente, para bloquear o tapar o esconder el asesinato de mujeres que se prostituían por fuera de los, digamos, de los controles de la policía y que estaban como en circuitos que todavía la policía no podía manejar. ¿Vos tenés algún conocimiento directo de esa situación? Yo sé de que en Mar del Plata no hubo un solo caso que se pudiera aclarar. Sé que en el caso de Chávez las investigaciones llegaban más adelante y vinculaban a gente de la justicia, a gente de la policía, a sectores políticos que son los que traman la impunidad y sospecho que estos hombres eran parte de este escuadrón. Hoy la prostitución de alguna manera está tercerizada a través de los proxenetas, el cautiverio, la trata de personas. En ese momento el ejercicio de la prostitución se hacía en las calles y el método de presión sobre estas mujeres era la muerte directamente, la ejecución de quienes no cumplían con el mandato de quienes las estaban explotando. Esto estaba vinculado a la policía bonaerense. Claro, lo interesante es que cómo la impunidad construye, casi diría, un mito, ¿no? Yo decía un delirio, pero en este caso sería casi igual, para dar una especie de motivo, de razón que oculte y que ocultó durante años. Yo me acuerdo que el loco de la ruta era casi una verdad de perogrullo, ¿no? Que nadie la discutía. Sí, en su momento se manifestaba que no existía el loco de la ruta, sino el loco de la yuta. Claro. Los locos. Sí. Hasta el momento, todas estas causas de las desapariciones y de las 30 y pico de mujeres, 35 mujeres que fueron asesinadas en Mar del Plata, nunca se arribó a elevar una sola causa a juicio y descubrir un solo homicidio. Gustavo Fernando Tevere te va a hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Melman? Las víctimas, cuando pasan por una situación de extremo dolor como la que te ha sucedido a vos, suelen recurrir a algo que no sé si es, no creo que sea reparatorio, porque no creo que se pueda reparar cuando sucede una cosa así, pero siempre recurren como a la misma frase, que es: ojalá que esta muerte o este asesinato sirva para algo. ¿En tu caso sirvió para algo socialmente el asesinato de tu hija? Espero que sí, digamos, hay montones de cuestiones que primero se ha podido mostrar durante un año y medio en Miramar, que cuando trasladaron a los 35 efectivos de la ciudad, no hubo delitos graves, ¿no? Hubo algunos saqueos de casa, robo de bicicletas, delitos menores. Cuando juicio y vuelven algunos de estos personajes y se enfría la cosa y hacen toda una política de desacreditar la sentencia de este tribunal, desacreditar la familia, desacreditar la propia memoria de Nati, hoy se está activando nuevamente, o hay montones de homicidios que se van generando aquí en Miramar. Y por otro lado, lo que sí me parece que tiene importancia, bueno, que estas muertes seriales que se generaban aquí en la zona no se produjeron más, y en este momento se están avanzando en leyes que tienen que ver con los femicidios, de tomarlos como casos de lesa humanidad y de que las sentencias sean mucho más graves que otras. Digamos, en esto yo creo no solamente que Nati, sino montones de mujeres que han perdido la vida, y la muestra que hacen a la sociedad es aparecer sus cadáveres torturados y lacerados para ver el grado de violencia que se ejercen sobre ellas, ¿no? Gustavo, en Argentina, esto ya es una pregunta más general, ¿no? Pero evidentemente ha habido cambios sustanciales en lo que hace a la administración de justicia en el caso de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es tu opinión respecto a, en esta etapa política argentina, respecto a la defensa de los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos en el sentido más amplio posible, digamos, ¿no? Claro. Bueno, primero hay que plantearnos que nosotros, si bien se han avanzado, hay una seguridad jurídica que es inexistente, hay que generar una reforma grande. Y por otro lado, los derechos humanos no abarcan solamente los delitos de lesa humanidad, sino los derechos básicos de todos los ciudadanos. El derecho principal, por supuesto, si no parten todos los demás, es el derecho a la vida. Y este derecho debe ser respetado, y para ser respetado tiene que haber una justicia que a quienes quitan la vida tengan la sentencia acorde y sean cumplidas como corresponde. Evidentemente, todavía los derechos humanos son violatorios del Estado, hay montones de derechos violatorios que se generan, que es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a poder estudiar, el derecho a alimentarse, el derecho, hay montones de derechos, o sea, el derecho no se agota en los casos de lesa humanidad, y es importante que se lleven adelante y que se resuelvan, porque eso es una cuestión pendiente que ya lleva más de 35 años y que no nos podemos permitir más en Argentina que suceda, pero sí es un derecho humano que como representante de ustedes de Cromañón, tengan una justicia real, no una sentencia que no se está cumpliendo. Gustavo, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, sí, no. Buenas noches, Gustavo. Yo me quedé pensando en esto que vos estás hablando de los derechos humanos y de la violación de ellos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de la tortura, la muerte, como pasó en el caso de Natalia, por gente que realmente nos tendría que cuidar, porque la función sería cuidar, proteger al ciudadano. Entonces, frente a estos casos, ¿qué postura tenés frente a las sentencias cuando vemos que se está barajando el 2x1? ¿Cuál es la postura como para pedir en el cambio de la reforma? Y principalmente que primero, que lo manifesté y lo vuelvo a reiterar. Nosotros tenemos que ser parte de la ejecución penal, los querellantes y los damnificados, tener la atribución de tener control de ellos. Segundo, hay un principio en Argentina que dice una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si se ha demostrado en un juicio oral la culpabilidad, esta inocencia ya fue rota hasta que otro tribunal diga o plantee lo contrario. Mientras tanto, esta condena se debe cumplir. Y las condenas deben ser de cumplimiento efectivo. No puede ser que quien quite la vida tenga beneficios o atribuciones o el esfuerzo de la sociedad esté volcado en recuperarlos. Porque no, muchos de ellos no tienen, todos ellos no tienen recupero. Es importante tratar de recupero quien hurta, quien genera delitos menores o quien tiene drogas para consumo, pero recuperar a genocidas, a gente que lo único que están esperando es salir para volver a cometer esos delitos, me parece que es un absurdo. Esto que decía Gustavo realmente es muy importante, tiene que ver con el tema de la reincidencia, y vemos que justamente en el caso de fuerzas policiales, las llamadas fuerzas de seguridad, una paradoja muy cruel, la reincidencia es altísima, ¿no? Ya están estructurados como si fueran asesinos seriales. No sé por qué dije como si fueran, ¿no? Son en realidad asesinos seriales. Ahora, una pregunta más de una compañera de Mar del Plata, Candelaria Alessio, que reflexiona, pero yo quiero tu opinión. Respecto al juez Federico Hoff, ¿tuviste contacto con él directo en algún momento? No tuve contacto directo. Es un juez que lo cuestionan por no haber generado determinadas habeas corpus en el momento del proceso, y tuvo en sus manos la investigación de las causas del llamado loco de la ruta. Sé porque algunas personas que estaban investigando habían avanzado bastante y nunca tuvo un resultado. Bueno, Gustavo Mellmann, que es uno de los tantos luchadores por los derechos humanos, padeció una de las crueldades más terribles en la vida, que es perder una hija, pero una hija además asesinada. Y su lucha por la justicia, evidentemente es una forma también de sostener el amor por Natalia. Gustavo, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y estamos realmente todos acá en la radio y todos los oyentes que tenemos muy orgullosos de tu lucha. Bueno, muchas gracias, yo también estoy orgulloso de la lucha que lleva adelante, y por otro lado, vos bien lo dijiste, lo que nos mantiene vivos es tratar de cambiar las cosas, que esto no se repita, que no sea nunca más. Y en este punto, a todos los oyentes los convoco que trabajemos para mejorar las condiciones de justicia en nuestro país, y aprovechar esta oportunidad que se va a dar de la reforma del Código Penal, en donde podamos plantear una justicia más democrática. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Bueno, muchas gracias para ustedes, muchas gracias por llamar. Por favor. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores. Vencidos. Te has jugado, mira. ensayos en un baño turco, en pañando raivans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos tec vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Estamos escuchando Vencedores Vencidos por Los Redondos. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Hoy vamos a interpretar de Víctor Montoya, El Encapuchado. Cuando Aquiles entró en la cámara de torturas, donde estaba el preso colgado de una viga, un oficial cerró la puerta de un puntapié y dijo: torturar es un oficio. Y es un deber. Aquiles, consciente de que su oficio estaba en contra de su voluntad, no sabía si empezar hablando o golpeando como otras veces. Se acercó a las gavetas de la mesa, se quitó el cinturón ribeteado de balas y bebió varios sorbos de agua en una calabaza. Limpió el gollete con una mano, mientras que con la otra acariciaba la cacha de su revólver. Pasó alrededor del encapuchado, mirándolo sin mirarlo. A medida que se desabrochaba la camisa, recordaba el día en que fue sorprendido forcejeando a una muchacha en el sótano del colegio. La mirada inquisidora del profesor y esos pechos similares a cántaros de miel. ¡Está expulsado!, le increpó el profesor. Aquiles, al cabo de aflojarse la camisa a la altura del tórax, fijó los ojos en el encapuchado, quien pendía con las manos esposadas, las ropas desgarradas y empapadas por el agua. ¿Dónde están los otros? El encapuchado, consternado por la voz que le parecía conocida, se limitó a negar con la cabeza. Poco antes que un puñetazo retumbara en su pecho y reventara sus huesos. ¡Hijo de puta! ¿Dónde están los otros? Más tarde, dejó errar la mirada por doquier, hasta que gotas escarlata le cruzaron por los ojos. Levantó la cabeza hacia el torturado y le sacó la capucha, despavorido por la muerte que se cargaba toda la información, solo por la maldita suerte de haber empuñado la mano en un momento de furor. Cuando la capucha cayó al agua, la víctima se había ido ya en un vómito de sangre, y en su rostro pálido como la luz de la luna,

tomada por el tema del poder y del dinero. ¿Cómo lo ves vos en este momento? Mira, yo creo que hay dos maneras de encarar esa pregunta. Una necesariamente lleva a algunas reflexiones políticas más generales, de carácter más vinculado con la propia naturaleza y función del Estado, porque en definitiva, si hablamos del poder judicial, o hablamos del aparato represivo, o hablamos del mecanismo de sanción de leyes y de lo que estamos hablando es de los distintos poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que cada uno de ellos es el que juega en esta situación en la cual de un lado tenemos normas que marcan, le dan el marco a la actividad de la fuerza de seguridad, del otro lado el ejecutivo, que es quien dirige, comanda a las distintas fuerzas, y del otro lado, finalmente, la tercera pata, el del poder judicial, que es que el que, según la definición clásica, dice el derecho, es decir, interpreta esas normas en el caso concreto, y ahí es donde se advierte que, como buen mecanismo de tres patas de una misma mesa, no hay contradicciones en cuanto a los intereses que se defienden, en cuanto a la clase que va a tener todos los beneficios y la clase que va a sufrir todas las opresiones. Y la otra forma de mirarlo es en la realidad cotidiana. Y allí lo que se hace es confirmar la verdad de la consigna que cantan nuestros compañeros familiares de víctimas de la represión policial institucional muchas veces frente a los tribunales, cuando nos movilizamos durante juicios o para reclamar contra las causas que se estancan o los policías que estando procesados, muchas veces incluso condenados por gravísimos delitos como homicidio o torturas, son puestos en libertad con una facilidad tal que si se aplicara el mismo criterio a la totalidad de la población carcelaria tendríamos que salir a contratar extras en Hollywood que hagan de presos porque nos quedarían las cárceles vacías. Y ellos lo que cantan es: yo sabía, jueces y fiscales protegen a la policía. Y esa es una conclusión a la que se llega y que se convierte en consigna a lo largo de la experiencia de ver permanentemente cómo se aplican de manera completamente diferente y se interpretan de manera diametralmente opuesta las mismas normas por los mismos jueces según quién es el que está sentado en el banquillo. Si es un señor que se robó un chancho, y estoy contando un caso concreto, localidad Rafael Castillo, en la época que no existía el Departamento Judicial de la Matanza y esto tramitó en el Juzgado Criminal número 5 de Morón, ese señor que obviamente se robó un chancho no para exponerlo en la rural, sino para comérselo con su familia, porque no tenían otra cosa, fue condenado a 10 años de prisión. Esta es una sentencia que fue confirmada por la Cámara de Morón. En el mismo año se produjo en Morón el caso de la tortura y muerte de Sergio Gustavo Durán, intervino el mismo juzgado, y fue necesario que Correpi y la familia Durán hiciera 15 días una acampada frente a la puerta del Juzgado Criminal 5 de Morón, con huelga de hambre de la mamá, la hermana y la compañera de Sergio, para que el juez tuviera que decidirse a caminar 20 pasos desde su despacho hasta la comisaría separada medianera por medio del juzgado, y por supuesto para cuando llegó, 4 de los 5 policías involucrados ya se habían profugado, y de hecho al día de hoy hay 3 condenados a prisión perpetua, pero 2 siguen todavía prófugos. Y sabemos que esas condenas, que por eso pongo de ejemplo un caso en el cual hemos logrado 3 condenas perpetuas por tortura seguida de muerte, un caso en el cual probamos el uso de la picana eléctrica y del submarino seco en una comisaría con posterioridad a 1983, fuera de toda duda, en 3 juicios separados ante 3 tribunales orales diferentes, y que sin embargo sabemos que fueron posibles esas condenas por el altísimo nivel de movilización, la presión pública permanente, la presencia de los militantes en todas y cada una de las instancias de la causa, y no simplemente porque por una lógica natural la tendencia de los tribunales hubiese sido condenar a estos policías. O sea que, según tu criterio, en los casos en que de alguna manera el poder político, en cualquiera de sus formas, está imputado, Lo habitual es algún grado de impunidad, inclusive la absoluta impunidad. Exactamente, hay como una especie de plan A, plan B, plan C. El plan A, por supuesto, es acá no ha pasado nada, impunidad absoluta, no hay investigación, no hay juicio, mucho menos castigo. Vuelvo al ejemplo concreto porque yo siempre creo que vale más que mil palabras bonitas cuando se comprueban estas cosas en los hechos. El 25 de marzo pasado, un chico de 17 años fue fusilado con un disparo en la nuca por un policía bonaerense. La situación puntual en la que se produjo el hecho fue a la salida de una fiesta en el barrio, donde este chico se encontró con un vecino algo mayor que él, con el cual tenían algunas cuestiones pendientes, cosas de barrio, de muchachos, de chicas, etcétera. En la calle se desafiaron a pelear limpiamente, a piñas, y estaba llevando la peor parte el otro joven, que era el novio de la hija de un policía del servicio de calle de la comisaría primera de Berazategui. Esto ocurría frente a la casa del policía. El policía salió a la calle, vio lo que estaba pasando, vio que su yerno estaba en problemas, volvió a entrar, salió con la 9, el tiro le entró a Brian por la nuca, atravesó el hueso occipital limpito y salió por la frente. Absolutamente ninguna duda de que no había en ese momento ninguna clase de enfrentamiento, ni de forcejeo, ni de ninguna situación de peligro para el policía, un tiro por la nuca o por la espalda, hasta que nos demuestren que alguien puede disparar por el trasero, es por definición una situación de gatillo fácil. Fuimos a ver la causa en la Fiscalía de Berazategui hace unos días con la familia y nos encontramos con que en el sistema, en la computadora de la mesa de entradas, no existe ningún expediente en el que se esté investigando el homicidio de Brian. Lo que hay es una causa donde él figura como imputado por una tentativa de robo del auto de este muchacho y ese muchacho aparece como la víctima, el damnificado, y como testigo el policía que disparó. Si la familia no se hubiese puesto en contacto con Correpi, cosa que fue posible a través de vecinos de la zona que rápidamente hicieron posible que nos encontráramos, si nosotros no nos presentamos en esa causa como parte y no impulsamos la investigación contra el policía, esa causa se archiva en 10 días porque el imputado está muerto y no hay nada que investigar en relación al robo. O sea que indudablemente esto no sucedería al revés si de verdad se hubiese tratado de un robo. Estaría toda la policía bonaerense movilizada buscando al peligroso delincuente. Bueno, claro, vos estás hablando ya de un armado bastante sofisticado. O sea, no son cosas que se arman en el momento, de estar todo ya como preparado. No, esto fue un hecho absolutamente repentino, es decir, se produjo la pelea, el tipo entró, agarró el arma. Sí, pero me refiero que hay una... Cuando llegó la policía dijo, ese le quiso robar el auto. Está a bien, mi yerno. Pero debe haber como una mecánica ya de impunidad. Hay una larguísima práctica. Exactamente, a eso hay me una refiero. Larguísima práctica, no te lo voy a recordar a vos, que seguramente lo tenés muy presente. Pero yo siempre digo que una vez por año al menos, todos los habitantes de la Argentina tendríamos que releer aquel viejo artículo de Rodolfo Walsh, publicado en la revista de la CGT de los argentinos, que se llamaba El enigma de la matanza, un texto escrito más o menos por la misma época que yo estaba naciendo y hace muchos años, más de 50, donde justamente a raíz de un fusilamiento de gatillo fácil, Walsh hace todo un repaso de estas prácticas habituales, de los discursos o las versiones oficiales en las distintas circunstancias, el fusilamiento que se convierte en enfrentamiento, la muerte por tortura en la comisaría que se convierte en suicidio o en descompensación, la participación criminal permanente de la policía en los delitos más aberrantes que aterran a la sociedad. Y los va describiendo como si fueran argumentos de películas, como si fueran el argumento de un cuento de chicos que se repite como letanía, siempre con las mismas palabras, mostrando, por ejemplo, que la frase que encabeza los sumarios es siempre la misma, el cabo fulanito y el sargento menganito recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, advertimos la presencia de un NN masculino en actitud sospechosa que incurrió en una actitud disuasiva al aproximarse el móvil policial, por lo que consideramos necesario identificarlo, si el masculino nos apuntó con un arma si, y resultando necesario repeler la agresión. Ese cuento lo hemos leído en centenares de causas, donde las únicas variaciones son la originalidad en cada caso de las faltas de ortografía. Bueno, a eso me refería, como una puesta en escena con ya muchas representaciones. Es que justamente ni el gatillo fácil, ni la sistematicidad de la tortura, ni las detenciones arbitrarias son fenómenos que hayan aparecido en forma novedosa, ni siquiera en 1983, simplemente se hacen más visibles cuando asumen el carácter de la modalidad principal de represión en etapas en las cuales la represión selectiva no requiere, por el estado de la lucha de clases, por el reflujo, por la situación histórica concreta que se vive, de la utilización del terrorismo de Estado. Por eso muchos creen que del 73 al 83 no hubo gatillo fácil ni tortura a los presos comunes, porque lo que era claramente visible y perceptible debido a la situación que atravesaba en ese momento, el enorme auge de masas, organizaciones de trabajadores con alto nivel de clasismo, etcétera, requirió que el Estado recurriese a través de un gobierno militar a la utilización del terrorismo de Estado. Culminada esa etapa con la aniquilación de esas organizaciones revolucionarias, bueno, tiene mucha más visibilidad esta represión, que por eso denominamos de tipo preventivo, porque tiene como objetivo precisamente evitar, a través del control social, del disciplinamiento, que aquellos que, desde el punto de vista objetivo, no necesariamente subjetivo, tienen más motivos para organizarse y tratar de cambiar la forma en que vivan, no lo hagan a partir de la naturalización de que así son las cosas. Podés salir a la calle y te detiene un policía porque lo miraste de reojo, entonces imagínate lo que te puede pasar si te movilizás porque la salita de primeros auxilios del barrio no tiene un médico. Exactamente. Bueno, estamos hablando con María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi. Un gran amigo, Tony Migranelli, de Neuquén, me comenta, ahí la Correpi Neuquén, ¿tiene que ver con la organización que vos pertenecés? Lamentablemente no existe Correpi como tal, como organización en Neuquén. Vos sabés que Correpi existe parece que, ya desde, que los de Neuquén hace, creen que sí. Desde hace 20 años en forma orgánica, es decir, con nombre, con funcionamiento, con criterios para tomar decisiones y demás. Y una cuenta pendiente que tenemos es precisamente la nacionalización del movimiento antirrepresivo, tema en el cual el año pasado dimos un paso enorme, que lo logramos consagrar en el mes de octubre, cuando se constituyó el Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde estamos nucleadas, además de Correpi, una serie de organizaciones, ahí sí, alguna de Neuquén, de otros lugares del país, particularmente de la Patagonia tenemos compañeros de distintas organizaciones como Agarre, Acción Grupal contra la Represión Estatal de Comodoro Rivadavia, el colectivo de militantes del Bolsón, también compañeros de la ciudad de Neuquén y de Rosario, la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos, de Santa Fe, Pájaros en la Cabeza, de Jujuy, como los Jóvenes Curmi, de Córdoba, como la Coordinadora Antirrepresiva, y del interior de la provincia de Buenos Aires, compañeros de Mar del Plata, como el Frente Antirrepresivo Marplatense, de compañeros de Olavarría y de otros lugares, alrededor de unas 12 o 13 organizaciones que hemos coincidido, llegado a algunos acuerdos básicos en definiciones elementales para poder encarar la militancia conjunta de la cuestión antirrepresiva, pero cada una de ellas es una organización independiente con su propia forma de funcionamiento, como por ejemplo también me estaba olvidando de la Sociedad de Resistencia de Mendoza, con distintas formas organizativas y modos de funcionamiento, pero que coordinamos como frente común en las cuestiones antirrepresivas, y que era un paso que nos debíamos hace muchísimo tiempo, porque siempre hemos coordinado desde Correpi con compañeros del resto del país. Se nos hace muy difícil lo de tener militancia propia, porque carecemos de los recursos y de la cantidad de compañeros necesarios como para poder abrir otras zonas, y de allí la necesidad de buscar la coordinación y los acuerdos con quienes en cada lugar están dando la pelea antirrepresiva. Bueno, María del Carmen Verdú, estamos realmente muy agradecidos acá todos los que hacemos este programa. Lamentablemente vamos a volver a llamarte, no porque no sea muy importante escucharte, sino porque la impunidad parece que es un delirio eterno en nuestro país, y evidentemente son, no sé si son pocos, pero tampoco son demasiados los que se ocupan con el alto nivel de compromiso que tenés vos. Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. En poco tiempo estaremos hablando nuevamente. Con todo gusto. Fuerte hasta abrazo. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Créeme así, piantao, piantao, piantao, abrite los amores. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Estamos ya en el final del programa. Voy a decir mi aforismo, que ya lo he dicho algunas veces, pero lo voy a decir una vez más: la diferencia entre poco y nada es mucho, y como la diferencia entre poco y nada es mucho, aunque sea poco, nosotros queremos insistir en que seguimos con el unipersonal los viernes 21 horas en el Teatro Yap, viernes 21 horas, Así no es la vida, y todos los que vayan, créanme que van a hacer mucho. 55. Esquina entre Pasteur y Uriburu. Nos vamos hasta la próxima semana. Feliz Día de los Trabajadores en Lucha, los trabajadores clasistas y combativos. Y el lunes que viene sí podemos ya garantizar que el tema va a ser la expropiación de las acciones de Repsol y la recuperación de soberanía por parte de YPF. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.